De la última vez que me caí de una higuera han pasado ya bastante primavera. Ya no me como los mocos, ni siquiera me alboroto cuando me pellizcan la mejilla. Ya no creo en cuentos de brujas, ni le escupo a las marujas. Me reprimo, soy un caballero. La academia de la vida tiene buenos profesores. Aprendí a reírme de todo menos de los peces de colores. Tuve malos rollos, nunca me la pico el pollo. Pura casualidad de la vida. Y cuando me pillé de los dedos con la puerta de tu casa, no me diste alivio ni consuelo. Ahora cierro con cuidado y a causa de mis errores aprendí a reírme de todo menos de los peces de colores. Tú sabes, por lo mismo que yo sé, cierro mi puerta con llave pronto. La calle llena de mosca y a la hora de comer se meten hasta en la sopa, ¡qué asco! Por lo mismo que tú sabes, por lo mismo que yo sé, como quieres que te quiera, si tú no me puedes ver. Y aunque parezca mentira y aunque no me lo perdones, pero ya no creo en cuentos de bruja, ni le escupo a la maruja. Me reprimo, soy un caballero. Y la academia de la vida tiene buenos profesores. Y aprendí a reírme de todo menos de los peces de colores. Lo entiendo, pero yo me voy a seguir riendo de mis miedos, de mis temores, de los peces de colores, de muchos colores, de muchos colores. Si tú no lo quieres entender, lo entiendo, pero yo me pongo muy contento cuando escuchas mis canciones y la cara se te pone de muchos colores, de muchos colores. Entender lo entiendo, pero déjate de tantos cuentos, no me toques los cojones, tú eres tonto, come flores. Muchos colores, muchos colores. Si tú no quieres entender lo entiendo, pero yo me voy a seguir poniendo hasta el culo de vapores, de botellas, de licores. Muchos colores, colores. Si tú no quieres entender, lo entiendo, pero yo te juro que lo intento. No te hago bien, no me llores, ya vendrán tiempos mejores. De muchos colores, de muchos colores. Si tú no quieres entender, lo entiendo, pero yo me pongo muy contento. Pero déjate de tantos cuentos, pero yo me voy a seguir poniendo. Pero yo te juro que lo intento, no te hago bien, no me llores, a vendrán tiempos mejores. No te hago bien, no me llores, ya vendrán tiempos mejores.